Probablemente ya del plantón se olvidaron. Y mientras tanto yo lo seguiré esperando. No me he querido ir hasta que se decidan. La alianza no acepta con educación gratuita. Por eso aún estoy en el plantón de siempre, en el mismo lugar. Y mis cuates docentes, si me quieren joder, no les caiga de extraño que quieran resolver y no estén ya en el cargo. Probablemente estoy cediendo demasiado. Se me olvidaba que la elección ganaron, que nunca volverán, que nunca ni de chiste. Se me olvidaba que creo mi alumno fuiste. Por eso aún estoy en el plantón de siempre, en el mismo lugar. Y mis cuates docentes, si me quieren joder, no les caiga de extraño que quieran resolver y no estén ya en el cargo. Probablemente estoy cediendo demasiado. Se me olvidaba que si la elección ganaron, que nunca volverán, que nunca ni de chiste. Se me olvidaba que creo mi alumno fuiste. Se me olvidaba que ganaron, se me olvidaba que mi alumno fuiste también. Se me olvidaba que la elección no la ganaron. Se me olvidaba que nunca volverás, que nunca ni de chiste. Se me olvidaba que si la elección ganaron, que nunca volverás, que nunca ni de chiste. Se me olvidaba que creo mi alumno fuiste. ¿En serio fuiste mi alumno? ¿En serio? Pero lo más burro es que...